la Unión de la Juventud Comunista Lenin de toda Rusia y la Asociación de Estudio del Kimilsungismo Kimjonglismo en Rostov de Rusia insertaron online los artículos en ocasión del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Los autores señalaron que la ardiente lealtad al partido y el líder, el espíritu de servicio abnegado a la patria y el pueblo, la sublime obligación moral con los precursores de la revolución y compañeros, y los bellos rasgos morales, constituyen las peculiaridades propias de los jóvenes coreanos, y que este país es precisamente el país de la juventud que prevé un futuro infinitamente radiante, la potencia de la juventud sin par en el mundo. Por otra parte, con el mismo motivo, el Grupo Alemán de Estudio de la Cultura Coreana publicó un artículo en la página web de la Agencia del Turismo MS.